es en serio, casi en broma hablo cada vez que miento, que soy la cara del viento como rayo por persona, un universo a la cola, un avión en el aliento, entre aire y pasatiempo se me planta una corona. Tan al vuelo, tanta historia, tan fugaz como recuerdo, todos perdidos los pernos, tan novio para la novia, un camino que va a Roma y otro que borra el desierto, si no vivo los momentos seguro estoy a la moda. Más acá de la memoria, más allá de lo que siento, que pago por sentimiento, que la andada es una noria, que los mares no se doman, que el sol sabe cada cuento, que ensalada de cerebro, que pecho de la amapola, que nación de los encuentros, que poeta de las momias, que cuesco en la sala. Tierra adentro, que cometa en el tormento, que la luna es una boya, que vivan todos los moya, que son barro en el cemento. La mano en la sal y encuentro un panal.